cesaron ya, las flores cayeron, se romperán las cadenas de tu amanecer. Calaveras negras pasan por plazas azules, banderas multicolores, brazos de gigantescos globos, sueños de cristal, caminan a través de calles obsoletas. Nunca más, nunca más, nunca volverán. Nunca más, nunca más, nunca serás más. Al agua lluvia, cadencias absurdas, y te ahogas sin saberlo. Estaba allí, meditando, pensando que tan tarde. Solo queda en mi cuerpo y la